Muy buenas noches, esto es Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Como todos los viernes por la noche, acompañándote con un poco de buena música. Y los domingos por la tarde, que me he enterado que nos repiten también los domingos por la tarde, siempre en el 107.5 FM en Irola Irratia. Hoy traemos Muddy Waters, traemos los Rolling Stones, Patti Smith, Dire Straits, Bob Dylan, Pink Floyd, Charlie Musselwhite, Chuck Berry, traemos hasta Judas Priest, nos estamos poniendo heavies aquí. Traemos, si nos da tiempo, hasta Platero, no te digo más. Estamos perdiendo los papeles ya aquí. Una hora entera de buena música para acompañarte el viernes por la noche. Irola Irratia, 107.5 FM. Vamos con la primera canción de esta noche. En el año 1981, en un pequeño concierto en un bar de Chicago, estaba Muddy Waters dando el concierto y los miembros de los Stones que llegaron al bar fueron subiendo al escenario uno a uno a acompañar al maestro. La canción que vamos a escuchar, en la que Mick Jagger y los demás miembros de los Rolling Stones cantan y tocan junto con Muddy Waters, es Baby, Please Don't Go. Se puede escuchar, si os fijáis, a Muddy Waters llamando uno a uno a cada uno de los Rolling para que vayan subiendo al escenario. Vamos a ver si consigo poner la canción de Baby, Please Don't Go, Muddy Waters y los Rolling Stones. Thank you.

Esto ha sido Baby, Please Don't Go, de Muddy Waters, con los Rolling Stones también. Y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Como un ciego, sin bastón ni lazarillo, que te repta, langulando poco a poco, cada cimetro redondo, me pierdo, como idiócil, que no encuentra el gramófono de goma que gemetea. Tú finges que estás fingiendo, pero gime sorprefacta, y yo incauto sonrío en tu suburbio de gárgolas engargantadas. Esto ha sido En el baño de la tía, del libro de poesías La tía Nela, homenaje a los borrachos, del que de vez en cuando leemos fragmentos y esperamos poder anunciar dentro de poco que está a la venta, a ver si es verdad que finalmente se publica. Esto es una primicia. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Acabamos de escuchar a Muddy Waters con los Rolling Stones y nos vamos con Patti Smith, Patricia Lee Smith, nacida el 30 de diciembre de 1946. Fue criada como testigo de Jehová, sus padres eran testigos de Jehová, y abandonó la religión en su adolescencia. Años después, cuando versionó la canción de Van Morrison, esa canción que se llama Gloria, Patti Smith añadió una frase bastante lapidaria al final, que dice: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk, fue un poco como la madrina del punk, es un poco la que trajo un punto de vista como un poco más intelectual, más feminista, a todo el movimiento punk. Es el año 75 cuando ella saca su primer álbum, aquel álbum que se llama Horses, Caballos. Y bueno, se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock enseguida. En la poesía beat también tiene como bastante peso. Ella introdujo la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana. Y su imagen poco femenina, más como estilo andrógino y tal y cual, pues fue en ese momento fue todo un desafío a la música disco, a toda la estética del momento. La canción más conocida de Patti Smith, Because the Night, es coescrita junto con el Boss, con Bruce Springsteen. Llegó al número 13 de la lista de Billboard de Estados Unidos en el año 78. Y bueno, además de que Bruce Springsteen ha hecho una versión muy famosa de Because the Night, también REM, también U2, Garbage también han versionado esta canción de Patti Smith. Ella se declaró admiradora de Kurt Cobain, de hecho le escribió una canción que se llama About a Boy. Y cuando Kurt Cobain se suicidó, Patti Smith hizo una de las declaraciones más inteligentes, en mi opinión, que decía estar más enfadada que triste por lo sucedido. En 2005 fue nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia y en el 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock. Recibió el Premio de la Música Polar, conocido como el Nobel de la Música, sería en el año 2011. Y bueno, es una artista que se ha destacado siempre por su compromiso político. Ella apoyó al Partido de los Verdes en Estados Unidos, la candidatura de Ralph Nader. Cantó para la campaña de Ralph Nader varias canciones en varios mítines. Fue una de las primeras en protestar contra la guerra de Irak el 12 de septiembre de 2002, mientras George Bush hablaba en la Asamblea de Naciones Unidas, y escribió una canción que se llama Without Chains, hablando sobre la situación de Murat Kurnaz, un ciudadano turco criado en Alemania que está retenido en el centro de detención de Guantánamo. Es una artista comprometida que ha denunciado varias injusticias y varias historias, y además de eso, pues es todo un icono en el mundo de la música y una gran artista, Patti Smith. Vamos a escuchar una canción que se llama Rock and Roll Nigger, de Patti Smith. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Esto ha sido Patti Smith, Rock and Roll Nigger, y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Es viernes por la noche, nos vamos a ir hasta primeros de septiembre, el mes de agosto nos lo vamos a tomar de vacaciones. Es verano en Bilbao, viernes por la noche y domingo por la tarde, que también nos repiten los domingos por la tarde. Y nos vamos con otra canción, vamos a contaros un cuento. Había una vez dos hermanos que compartían piso con un bajista. Tenían un grupo que se llamaba Café Racers. Tocaban canciones propias y versiones de Ray Cooder en Londres a finales de los 70. Uno de los hermanos era profesor, el otro asistente social. El único miembro del grupo que no vivía en la casa que compartían era el batería. Café Racers tocaba por los bares y ganaba tan poco dinero que a menudo no le alcanzaba para alquilar el equipo de sonido. En julio de 1977 decidieron dar un concierto en la explanada que había detrás de su apartamento. Para el concierto tomaron la electricidad desde la casa con un cable que bajaba por la ventana. Aquella noche, mientras estaban recogiendo los cables y los instrumentos después del concierto, un amigo del batería que les está ayudando a la limpieza, digamos, a la recogida, les dice algo así como que con lo mal que andáis de pasta deberíais cambiar de nombre. Y les dice, deberíais llamaros Dire Straits, que significa apuros económicos en inglés. El día 27 de ese mes grabarían la primera maqueta con la que no tardarían en saltar a la fama. En esa maqueta es donde está la archiconocida Sultans of Swing, pero nosotros vamos a poner ahora otra canción de Dire Straits que se llama Telegraph Road. Time ago, come a man on a train, walking 30 miles with a sack on his back. Then he put down his load where he thought it was best. Made a home in the wilderness. Built a cabin in a winter storm. He found the ground by the golden shore. The other travelers came walking down the track. tonight is gonna freeze. People driving home from the factories. Now you've got six lanes of traffic, three lanes moving slow. To shut it all down. I got a right to go to work. No work in any firm, yeah. They say we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to pay, reap from the seed is sown. When all the birds up on the wires and up on the poles, they can always get out of this rain and this cold. And you can hear them sending out their telegraph pole all the way down the telegraph road. Soon I forget, but I remember those nights. Yeah, life was just a bet on a race. Between the lights, you had your head on my shoulder and your hand in my hair. Now you act a little cold, like you don't seem to care. Boy, I just believe in me, baby, and I'll get you away. I'm gonna get you out of this darkness and into the day. From all these rivers and headlights, from these rivers of rain, from the anger that lives on. Thank you. Esto ha sido Dire Straits con Telegraph Road y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Como decíamos antes, es el último programa del verano. Volvemos en septiembre. Vamos a estar el mes de agosto de vacaciones, tocándonos la vaina. Entonces no nos vemos hasta, o no nos escuchamos, mejor dicho, hasta el primer viernes de septiembre, que ya será el siguiente programa de Blues on the Rocks. Acabamos de escuchar a Mark Knopfler, ese escocés que toca la guitarra como si fuese, yo qué sé, Dios Padre y Jesucristo todos juntos. Y nos vamos con otro de los grandes, con Bob Dylan. Bob Dylan hizo una canción que tocó en un concierto en el ayuntamiento en 1963. Es una canción que se llama With God on Our Side, o With God on Our Side. Mi pronunciación, ya sabéis, que no va muy allá. La grabación incluye algunas frases de Dylan en el concierto. Es una canción que denuncia un poco la actitud del gobierno estadounidense de querer apropiarse, de legitimar su política exterior un poco a través de motivos religiosos o una especie de discurso de que, como dice el título de la canción, tenemos a Dios de nuestro lado. Algo que le hemos escuchado decir también a Bush. Vamos a escuchar la canción de Bob Dylan tocada en el año 1963, With God on Our Side. Antes de escucharla, vamos a leer algunos de los versos en la canción traducidos para que podamos, los que no sabemos mucho inglés, podamos entender un poco de qué trata la letra. Dice: la Primera Guerra Mundial, niños, llegó y se fue. La razón de la lucha nunca la llegué a entender, pero he aprendido a aceptarla con orgullo, porque no se cuentan los muertos cuando Dios está de tu lado. He aprendido a odiar a los rusos a lo largo de toda mi vida. Si viene otra guerra, es contra ellos que debemos luchar. Odiarlos y temerles, correr y esconderse, y aceptarlo todo con valentía, con Dios de mi lado. Pero ahora tenemos armas de polvo químico. Si nos vemos obligados a dispararles, entonces debemos hacerlo. Con solo pulsar el botón y dispararle al mundo entero, y no hacer preguntas, porque Dios está de tu lado. Vamos a escuchar With God on Our Side, de Bob Dylan. Esto es Blues on the Rocks y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. This one's called With God on Your Side. Oh, my name, it means nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was brought up there and taught there the laws to abide. And the land that I live in has God on its side. All the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge, the Indians fell. The cavalry's charge, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. Oh, the Spanish-American war had its day. And the Civil War too was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. Oh, the First World War, boys, it came and it went. The reason for fighting, I but I learned to accept it with pride. Oh, you don't count the dead when God's on your side. When the Second World War came to an end, we forgave the Germans, and we were friends. Though they killed 6 million in the ovens they fried, the Germans now too have God on their side. I've learned to hate Russians all through my whole life. If another war starts, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of the chemical dust. If fire them we're forced to, then fire them we must. One push of the button, shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. In a many dark hour, I've been thinking about this, that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you, you'll have to decide whether Judas Iscariot had God on his side. So now as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling, ain't no tongue can tell. The words fill my head and fall to the floor. That if God's on our side, he'll stop the next war. Grande, por Dios, qué grande Dylan con With God on Our Side, el gran Bob Dylan. Y nos vamos con otra cosa, nos vamos con Pink Floyd. En 1973 sacaron aquel fabuloso disco Dark Side of the Moon, que supuso un punto de inflexión en la popularidad de la banda. Vamos, con ese disco, con Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, llegaron al número uno en Estados Unidos y estuvieron 301 semanas en las listas británicas. 301 semanas, es un récord, vamos. Se dice, no sé hasta qué punto será verdad o es una de las tantas leyendas y tonterías que se dicen acerca de Pink Floyd, pero se dice que una de cada cuatro familias británicas tiene una copia de este disco en casa, en alguno de los formatos. El disco este de Dark Side of the Moon, vamos a escuchar una canción que se llama Money, uno de los que han sido, bueno, pues de los grandes éxitos de Pink Floyd. Vamos a escuchar Money de Pink Floyd. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estás escuchando Irola Irratia. Thank you. Esto ha sido Money de Pink Floyd y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Bueno, vaya musicón que hemos traído hoy, ¿eh? Hemos escuchado Muddy Waters, Los Stones, Patti Smith, Dire Straits, Bob Dylan, acabamos de oír Pink Floyd, y alguno por ahí dirá, ¿por qué nunca ponen música de aquí? Dios mío, ¿por qué siempre ponen música tan lejos? Pusimos Sarama, el anterior programa, si no recuerdo mal, aquella banda de punk de Santurce, en la que participó Josu Expósito antes de hacer Escorbuto. Y vamos a poner ahora una canción, un blues que habla de Bilbao, que seguramente, supongo que de los que nos estáis oyendo, el 90% de la gente lo conocerá. Un blues que habla de Bilbao la Vieja, el Puente Cantalojas. Ahí vamos. Thank you. Qué grande la canción de Platero y tú. El puente canta Lojas. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. Y como todo lo bueno se acaba, esto también, que llevamos ya casi una hora de programa. Como decíamos antes, nos vamos hasta primeros de septiembre. El primer viernes de septiembre volvemos. Con esto se acaba nuestra primera temporada. Ya somos, vamos, unos experimentados en esto de la radio. Pasar buen verano, peña. Tratar de no morir de calor. Nos escuchamos en septiembre, Blues on the Rocks, 107.5 FM. ¡Y que viva Cucucha! Nos vemos en septiembre, gente. Pasad buen verano.